Luna en Escorpio. La siguiente luna llena será en tu domicilio y coincidirá con tu retorno anual. Esto siempre es garantía de descubrir muchas cosas sobre ti mismo, aunque muchas veces te niegues a verlo. ¡Bravo! Porque servirá para desatascar emociones. Pero para llegar a ella, todavía queda prácticamente un mes. Así que vamos a ver la semana que tienes por delante, porque viene ideal para que vayas haciendo limpieza. La luna cuarto menguante en Capricornio del 4 de abril se centra en tu mente y en todas esas ideas que no te dejan avanzar porque se vuelven obsesiones. Sobre todo cuando se refiere a relaciones que te importan, como pareja, socio, amigo o amiga íntima. La baza vendrá por algún imprevisto, pero que tu misma mente divina atraerá. Palas en Piscis ayudará a que medites bien ciertas decisiones que suponen ruptura de patrones de conducta, ya sean a nivel sentimental o en temas económicos. Las corazonadas serán claves para avisarte de cualquier situación, así que escucha a tu corazón. Si lo haces bien, a finales de semana con luna en Piscis estarás mejor predispuesto a drenar sentimientos que te han podido mantener en ciertas ilusiones y que ya irás intuyendo que no te llevan a ninguna parte. La vida sentimental o la relación con los hijos tiene mucho que ver en este aspecto o a la forma en cómo te diviertes. Algo que con todo lo que ocurre a nivel social es difícil, pero ahí está tu fuerza, en girar emociones cada vez que sientas que el agua te cubre demasiado. La vida familiar también requiere de salidas de confort, y esto lo podrás manifestar desde el martes al jueves con luna menguando en Acuario, y donde además a finales de semana podrás llegar a ciertos acuerdos dentro del ámbito familiar. También podría tratarse de tus propios límites a la hora de impulsar tus deseos. Mercurio te va a ayudar, sobre todo porque estarás más predispuesto a comunicar todo aquello que desees y que sirva para organizar tu día a día. A nivel laboral, vendrá alguna conversación en la que se expondrá nuevas expectativas para el futuro. Date cuenta que en Aries hay Stellium, y esto trata de poner en orden horarios, formas de planificar tus tareas y, cómo no, el cuidado de la salud. Hacia el fin de semana podrás llegar a acuerdos con jefes, padres o esas personas que tienen mucho que ver en tus responsabilidades diarias. Date cuenta que la luna nueva en Aries del 12 de abril viene a eso, a que comiences un ciclo nuevo en el que puedas equilibrar salud, dinero y amor y con una nueva identidad. No cabe duda que el aceptar realidades en qué compromisos adquiridos te sientes atado tiene mucho que ver. Y para poder aceptar realidades no queda otra que ser realista con tus idealizaciones. Especial atención a la economía y sobre todo el equilibrio entre gastos e ingresos, porque Juno en Sagitario, hablando con Júpiter en Acuario, puede traer algún extra imprevisto en el hogar o en el ámbito familiar. Podría tratarse de alguna inversión que, aunque lo veas como algo innecesario, para el futuro te va a servir mucho. Aunque estando Júpiter de por medio, podría también tratarse de un dinero extra que entra.